breves estatales. Si todos los policías del estado de Puebla tuvieran que cuidar a partes proporcionales de la población, a cada uno le tocaría hacerse cargo de 1021 personas, cifra por debajo de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, que sugiere 2.8 policías por cada 1000 habitantes. La estadística sale del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 2015. En la ampliación del puerto de Veracruz se han invertido cerca de 2 mil millones de dólares, de los cuales 80% provienen de la iniciativa privada, por lo que las restricciones de presupuesto no afectarán las obras, aseguró el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ruiz de Teresa. Y finalmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco dio a conocer que, en coordinación con la Policía Federal, detuvieron a 17 personas integrantes de 4 organizaciones presuntamente dadas al secuestro, que fueron desarticuladas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.